Escuchen seguidamente un comentario crítico de Manuel Díaz Crespo. Y bien, pues hoy tenemos para ustedes un precioso regalo teatral. Se trata de El último mono o El chico de la tienda, de Carlos Arniches. Una pieza maestra dentro del sainete. Aquí nos vamos a encontrar con los tipos mejor trazados, con las situaciones melodramáticas más tiernas, todo ello envuelto en el más ingenioso y feliz diálogo. Téngase presente que cuando Arniches escribió El último mono, se encontraba en su más honda fase de madurez vital e intelectual. Arniches ya era dueño de todos los recursos escénicos. Así, El último mono o El chico de la tienda se estrenó en el Teatro Centro de Madrid, hoy llamado Calderón, el día 10 de noviembre del año 1926. Fueron sus principales intérpretes Valeriano León y Aurora Redondo. El éxito fue verdaderamente arrollador. La crítica hizo los mayores elogios. Estamos ante una pieza en la que todos vamos previendo lo que va a suceder, pero el relato, el curso de los acontecimientos son tan magistrales que lo que menos nos importa, o mejor dicho, lo que más nos importa es el desarrollo, no el desenlace. Lo que nos interesa es el curso de la representación. Hoy vamos a ver en esto mucha ternura, muchos recursos humanos y hasta el más fino sentido de lo grotesco. La fábula gira en torno al más bobalicón de los mozos de una tienda de comestibles. Un pobre muchacho que, como el propio autor dice en la obra, cuando llegó del pueblo se empeñaba en apagar las bombillas de luz eléctrica soplando. Y este pobre muchacho es el verdadero héroe del sainete. La verdad es que Arniches resurge en este tiempo, en estos días. Estamos asistiendo a los grandes éxitos del genial autor alicantino que nació el año 1866 y murió el año 1943. El público de este tiempo, de estos días, harto ya de ver mal teatro, queda asombrado al presenciar las obras de Arniches. Se queda estupefacto porque la maestría del juego escénico de Arniches, su talento dramático, la manera tan extraordinaria de resolver las situaciones, es algo verdaderamente excepcional. Pasan muchas cosas en las obras de Carlos Arniches. Este es uno de los misterios de su creación. Es increíble que en hora y media, o en dos horas, o en una hora, según las piezas, puedan suceder sin atropellarse tantos acontecimientos. Ese es el misterio de la creación arnichesca. Su genialidad en la construcción y en la dialéctica. Ramón Pérez de Ayala dedicó varios ensayos a Carlos Arniches que se recogieron en su libro titulado Las máscaras. En uno de estos ensayos se habla de lo grotesco como origen o como consecuencia de lo grotesco, que puede decirse que aparece en España con Carlos Arniches. Una obra muy extensa y muy varia es la de este autor, pero siempre en todas ellas vemos bajo el mismo denominador común el triunfo de la honestidad y del hombre de bien sobre las granujas y ambiciosos desaprensivos. Así, desde su primer estreno en el Teatro Eslava de Madrid, de su pieza lírica titulada Casa Editorial, el año 1888, hasta su última obra titulada Don Verdades, que se estrenó el año 1943. En fin, escuchen ustedes El último mono o El chico de la tienda, de Carlos Arniches. Escenario presenta El último mono o El chico de la tienda, original de Carlos Arniches, en adaptación radiofónica de Josefina Uzón. Con Manolo Codeso, María Jesús Lara, José María Escuer y José Manuel Martín en los principales papeles del reparto. Dirección y realización, Herminio Verdú. Thank you. aquí tiene su paquete. ¿Quiere una cosita más? Nada. Muy buenas. Eso de muy buenas no lo dirá usted por las lentejas que se lleva. Calla, guasona. Y tiene razón. Cada día lo dais todo más pésimo, hijo. Toma, que te dejas el tique. Gracias. Me hacen daño. En otros lados dan caramelos. Pero hay menos roña que aquí. Toma uno de grosella. ¿Ah? ¿Y tú qué quieres, simpática? Cuarto kilo de judías en carnás. Pero no me las des de primera, que son para puré. ¿Y qué más? Y 100 gramos de ese queso de gusanos que se llama Roque... ¡Ay! ¿Cómo se llama? 100 gramos. ¿Tenéis convidados? 5. ¿A pocos gusanos tocarán? Pues que se lo rifen. Sicilio, ¿qué te estaba diciendo ese pelmazo? Que ha estado hablando media hora. Me estaba diciendo que es mudo y me está contando la charlotá del domingo. Pues es un mudo muy hablador. Pues otra vez lo dices que ya ves las revistas. Y aquí no estamos para perder el tiempo. Oye tú, Lauro, ¿quién es esa parroquiana que está despachando Leoncio? La pulquerita, una cupletista americana. ¡Ay! ¡Ya se conoce! Le está moliendo el café en tiempo de tango. Que el señor Leoncio se recrea. Bueno, dame medio kilo de azúcar. Anda, y no va corta la pobrecita. Como que tiene una niña así de pequeña y el otro día le pasó lo del cuento. ¿Y qué? Pues que se le perdió la niña en el retiro. Iba un guardia y se la encuentra llorando. Y le dice, ¿por qué lloras, niña? Que estaba paseando con mi mamá y me he perdido. ¿Y tú por qué no vas cogida de la falda de tu mamá? Y va y le contesta a la niña, porque no llego. Nada más. Me mandé el pedido pronto, ¿eh? Después de la señorita. Dependencia. Buenas y gordas y alegría, chorros. Muy buenas. Hola, señor Liborio. ¿Se puede estrechar la diestra de un comerciante en baratijas alimenticias, Nemesio? Pasa, hombre, Liborio. ¿Y qué te trae por aquí? ¿Qué me trae? Mira la hoja del almanaque. Limítrofa de tus narices instalada en ese buró y sus dos guarismos aritméticos te dirán a priori el objetivo de mi interview con más elocuencia que un orador de los que están en mutis. Es verdad que hoy es 19 de marzo. Y nada más, o sea, sé que hoy hace la pizca de 26 anualidades que aquí mi compadrinito se quedó de dueño de esta tienda en la que habíamos entrado los dos de chicos para llevar los pedidos y en la que servíamos al unísono desde que se nos podía medir con una longaniza al Pujarreña. Es verdad que cuando me quedé con la tienda fue en 1900. Y desde entonces, cada año sin faltar uno, tal día como hoy, me introduzco aquí, le doy un abrazo y le regalo un puro, como efeméride conmemorativa de fecha tal, para que se lo fume entre sorbo y sorbo del humeante caracolillo que rubrica la cena. Sí, es verdad que todos los años, tal día como hoy, viene a darme un abrazo. Es un buen amigo. Un consecuente. Mi vida es felicitar a este que es su cumpleaños, a aquel que es su santo, al otro que le ha caído la lotería, al de más allá, que se le ha muerto la suegra. Yo no voy más que donde hay una alegría que enjugar. De modo que ustedes sirvieron aquí juntos. Y que las pasamos más negras que brevas. ¿Te acuerdas, Nemesio? ¡Ey! Bien que me acuerdo. Ahora que entonces eran tiempos mejores y se vendía mucho y se ganaba más. ¡Vamos, ogrullo! Que no vengo a pedirte nada. Pero es mentira que las cosas no son como eran. Que las cosas son las mismas. Los que no somos los mismos somos nosotros, que nos transformamos por la acción demoledora del tiempo destructor. Pero, a ver de qué te vas a quejar tú, ¿eh? De que te quedaste viuda hace 5 años, es lo único. Pero de lo demás, tienes una hija que la regalas a una tómbola y juega hasta el clero de bonita que es. Ay. Vas a contraer segundas nupcias con la Asunción. Una señora que pasa por la calle y hasta los adoquines miran para arriba para no perder detalle. Posees una tienda acreditada como la que más lo está y tienes en el comercio el crédito a que tu honradez y hombría de bien te han hecho merecedor. Sí, sí. Ay, Dios, si fuera todo lo que parece, Liborio. ¿Pero qué rezongas ahí? A ver, ¿no opina como yo el Pollo Leoncio, futuro yerno del señor Don Neme y por ende próximo propietario de este establecimiento? Sí, señor, que tiene usted razón, señor Liborio, y que en esta modesta casa, dentro de nuestra pequeñez, no hay más que motivos de complacencia. Sí, sí, sí, pero vamos, que uno... Te encuentro apabullado, Neme. ¿Qué te pasa? Pero disimule usted. No, hombre, yo apabullado. No hay motivo, ni mucho menos. Pues entonces aprieta, hombre, dame un abrazo. Mi tía Pepa, qué señora acaba de entrar. La cocinera del 26 duplicado. Es bilbaína. Con razón de más. Déjame que me se pase el mareo, que voy a decirle un piropo en euskaro que se va a figurar que he nacido en Baracaldo. ¿Oyes, Leoncio? ¿Cómo no me mandéis la harina de almortas que he pedido y la lata de pimientos que por teléfono ya dije? Pero si hemos mandado al chico con todo hace media hora. Pues ni parecer, ha hecho por casa. Ese bruto de chico. Muy buena, señora. Me va a dispensar la pregunta. ¿Es usted vizca? No, señor. Que a derechas ya miro. Perdone usted, que no había acabado. ¿Usted es vizca y tarra? Nacida en Eguri, ya lo soy. Ya me es. Lo que me es usted es de una simpatía que pela con el cero. Y no le digo a usted todo lo que me socurra porque hay censura. Pero si las niñas de sus ojos necesitan una persona que las distraiga jugando con ellas al San Serenín del Monte, me llama usted por teléfono al 2233DJ. Ya se tiene usted bastante humor. Tengo bastante, pero si usted no me quiere, me voy a la ama y me lo quito, vamos. El demonio ya se está este hombre. Es que Liborio, ni los años le quitan el buen humor. Las conquistas que habrán hecho ustedes en sus tiempos de dependencia. ¡Uy! He tenido épocas que las mujeres, para que las despachase yo, hacían cola y muchas se pegaban. Y que yo lo he visto. ¿No ves tú que aparte de la gracia que me brota, domino todos los idiomas? Y eso que en cambio, he tenido muy mala pata para el comercio. Cuando este se quedó con esta tienda, yo puse otra dos calles más abajo. Pues antes del año, ya había quebrado. ¿Y eso? Nada, que no entraba un alma. Mi apellido es Anticomercial. ¿Y cómo se llama usted de apellido? Caro. Pues sí que es un apellido, pero hombre, podía usted haberse puesto el segundo. Es que es peor, porque es malo. Y naturalmente puse en el rótulo caro y malo. Y no entraba la gente ni a empujones. Y luego, que hay que decirlo todo, ha sido muy torpe para el orficio. No pesaba un kilo que no tuviese lo justo. Parece mentira. Una persona tan lista... Nada, que no tendría nadie quien le enseñara. Eso es verdad. En fin, ¿cómo sería yo de bruto? Que de joven era más bruto que ese chico que tenéis ahora para llevar los pedidos. Más bruto que ese, imposible. Más bruto que Viviano. Pero, usted sabe lo que dice. Pero si ese chico, cuando llegó del pueblo, se empeñaba en apagar las bombillas de la luz eléctrica soplando. Y cuando comía cacahués, tiraba lo de dentro. ¡Cámara! No creí que era tan cerril. Y cuidado que yo la reo al día una de capones que si los coleccionara... ¡Pero tan bruto es! Vamos, de los que se cepillan con garlopa. Yo no le doy un céntimo de sueldo. Y le tratamos de mala manera a ver si se va. No te digo más. Bueno, estos le hacen una saracía. ¡Hombre, pobrecillo! ¡Mírale! Ahí le tienes. Si antes lo nombramos... ¿Estás bien tú? Parece un llamador de casa grande. Me está que cara con un churro en la boca. ¿Pero qué dice ese bruto? Por lo visto que no puede abrir la puerta. ¿Pero por qué no lo dejará todo en el suelo y abrirá y entrará? Que no discurre. Ábrele, Lauro, ábrele. Ya he venido. Oye, ¿y para entrar en un sitio donde hay personas, qué es lo primero que se hace? Ya abrí la puerta, pero no podía. ¡Sobestia, sobestia! ¡Antes hay que saludar! Ya he saludado esta mañana. Pero este señor no te ha oído. A ver, se lo he dicho. ¿Y qué estás comiendo? Un churro. Es la señora Flora, la churrera, que los que le sobra de la mañana los liquida por la tarde a un 25% de bonificación. Los de una gorda los da una chica. Oye, ¿y de qué lo has comprado? De mis propinas, que le he llevado los pedidos a don Enrique Díaz y a don Antonio Díaz. Y como dan un real cada día, que son muy buenos días, muy buenos. Bueno, mira, tira eso. Es de muy mala educación hablar comiendo. Y aparte de esos dos pedidos, lo demás, ¿lo has hecho bien? Estoy en que sí, señor, tal me pienso. A ver, lee la lista de lo que has llevado. Sí, señor Leoncio. A ver, lee, vamos. Sí. Esto, señor Morcillo, longaniza y sobreasada. Santel 17. Señor Cuadrado, una bola de queso. Redondilla 6. Señor Comas, judía nada más. Oye, ¿y de las 6 botellas de vino qué has hecho? Pues 3 las he dejado al señor Arroyo y 3 al señor Blanco. Ah, y me ha dicho la cocinera del señor Arroyo que le llevase un saquito de arroz marca paella. Pues no queda arroz paella. Pues que se fría un huevo. Yo qué le voy a hacer. ¿Y el encargo de la Andrea? Esa vizcaína, ahora vengo de su casa. Y ha dicho que ni ha llevado la harina de almortas ni la lata de pimientos. No, señor, la he llevado 2 kilos de bacalao. A mí me han dicho que le llevase el bacalao a la vizcaína y que le diese la lata al señor de enfrente. A mí me lo ha dicho Lauro. Vamos, déjame a mí. Pero lo estás viendo como siempre, tienes que hacer alguna burrada. Pero si ese me ha dicho... ¡Anda, quita de ahí, sotarugo, quita de ahí! A mí lo que me han dicho... ¡Cafre! ¡Y no me des en la cabeza! ¡Quítate de ahí! ¡O te doy un puntapié que te meto debajo del mostrador! ¡Suacémila! ¡Soburro! ¡Quítate aquí! ¡Si no fuera un chico! ¡Y aún se vuelve! ¡Pero toma, pobre aruja! ¡Sinvergüenza! ¡Por Dios, sujetadlo! Bueno, que yo no aguanto esta crueldad, hombre. ¿Cómo tratan al pobre chico? ¡Quedad con Dios! ¡Y me llevo el puro! ¡Ay! ¡Cállate si no quieres! ¡Ay, qué golpe en sujetarlo! ¿Pero cómo? ¡No, por Dios, qué pasa aquí! ¡Qué escándalo es este! ¡Que me matan, señorita, que me están pegando pero a matarme! ¡Pero quítate, maravillas, quítate, déjame que le asiste! ¡Bástale, Leoncio! Animal! Ya que no me gusta que se pegue a nadie, menos a este chico. Porque soy un chico, me pegan, que si no... ¡Pero no estás oyendo! Tú, Viviano, te callas y no te vuelvas. ¿Yo que me voy a volver? Si antes me he vuelto y me ha dado una patada que me ha metido la cabeza en un saco judías, bueno, que se me han incrustado. Bueno, pues te callas. Pegarle a un chico no está ni medio bien, Leoncio. Esto no ha pasado en casa más que ahora. ¿Pero qué quieres decir? Lo que digo. Mi padre no ha hecho esto jamás. Pues lo hago yo, porque tengo que imponer mi autoridad. Que nos está dejando sin parroquia, vamos. No será para tanto. Y sobre todo, pegar he dicho que no, ¿eh? Y menos a quien no puede volverse, porque es cosa que no resisto. Sí, pues dale humo si ya verás. Y todo por un pedazo de pan, que hay que ver cómo me lo gano. Que vengo rendido de subir escaleras y encima me han roto el churro. Pues mira, búscate otro sitio donde te lo ganes mejor y no te rompan nada. No sé dónde voy a ir. Además que mi madre me ha dicho en una carta que no me mene de aquí. Que me hagan lo que me hagan. Que peor que todo esto es la miseria que pasan ellos en el pueblo. Bueno, niño, pues como ya has oído que aquí no se le puede pegar a nadie, coges el pendingue y te vas a la calle ahora mismo. Por Dios, señorita, que no me echen, que no tengo dónde irme. No tengas cuidado, que no te vas. ¿Cómo que no se va? No se va, he dicho. Pero ¿de qué tenéis el alma? Mira, fuera de aquí ahora mismo. ¡Fuera de aquí! Usted no es el amo. Soy tanto como el amo. No, perdona. Tanto como mi padre, no hay nadie aquí dentro. Tú no te metas, hija. Me tengo que meter, padre. Este chico no se va. No sé lo que habrá pasado ni quién tiene razón. Pero después de golpear a una criatura, no se la echa a morirse de hambre. De sobra tiene con los golpes. Ay, pero es que no hace nada derechas. Y para vivir hay que tener parroquia. Pero también hay que tener corazón, padre. Mira, hija, en la tienda nosotros somos los que gobernamos. Y tú adentro, que no te faltarán que hacer eso. Mire, déjela usted. Hoy la ha dado por ponerse romántica. Ya se la pasará. Sabe usted que tiene venas. El tener compasión de la gente desgraciada... Más vale que no se me pase. Y si tú me quieres un poco, Pídele a Dios que me dure. Bueno, mira, Maravillas, para ti la perra gorda. No vamos a regañar nosotros por ese bestia, me creo yo. Pues natural, hijos, no faltaría más. Claro que no vamos a regañar, pero no tratando mal a nadie. Anda, anda, tú a lo tuyo, Viviano, que no te vas. Gracias, señorita. No me olvidará la estación. A mí me pide usted la cabeza y con pelo y todo. Y viste que tengo. Gracias, hombre. Dígame usted un día que me mate por usted y ya verá lo que tardo. Bueno, no te pongas pesado, anda. Y ese tipo, aunque sea su novio, no me voy de aquí sin pisarle el pie. Por esta. ¿Qué tengo que hacer, señor Lauro? Arregla ese pedido para mañana. De ese día. Esa mujer es un ángel divino. Una gloria del cielo. Cuando me ha dicho, pobre chico, me ha tocado aquí. Este pedazo de cara no me lo lavo yo ya en 6 meses. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que se me cae! ¿Qué es eso? Pimiento, natural. Y tomate, natural también. ¿Pero qué dices de natural? Que es natural que se me caigan porque estoy muy nervioso. ¿Quién despacha? Viviano, despacha a esta señora. Esto sí que no es natural. Que me dejen a mí las ancianas. ¿Qué decía la señora? ¿Qué clase de salchichón tienen ustedes? Pues tenemos un surtido muy selecto, tanto en géneros del país como nacionales y extranjeros. ¿Tienen de Vic? Tenemos de Vic, de Lyon, de Montagne y exquisitas mortadelas. Bueno, pues entonces deme 150 gramos de longanizas. Sí, señora. Le serviremos clase extra. Fíjese la señora qué magrito, ¿eh? ¿Desea la señora que se lo parta en rajas? Sí, haga el favor. Tome y cobre. No, señora. Esta moneda es falsa. Ay, hijo, puede. Como no tengo vista. Yo sí, señora. Adiós. Pues si me descuido, me la empluma. ¿Qué quiere la señorita? ¿Tienen ustedes carne de membrillo? Quítame, yo la serviré. Está bien. Sigue tú con el pedido. Está bien. Ya está aquí ella otra vez. Cuidado, Viviano, a ver si te caes. No tenga usted cuidado. Ay, que se interesa por mí. Cuidado, Viviano, que está muy alto en la escalera. No te mates. Si a usted no le hace falta, no, señora. Vamos, bestia, vamos a lo tuyo, bestiajo. No, no, ahí. Que lo deje ya, que es hora de cerrar. Ahora recoger. Y a echar los cierres. No has oído, animal. No has oído los cierres, bestia. Sí, pero ¿qué tendrán que ver los cierres con los cogotazos que me está dando? Este tío es que me hipnotiza. En cuanto me mira, ya no hago nada derechas. ¿Ya habéis hecho las paces? Pues claro, padre. ¿Creía usted que iba yo a regañar con este por la tontería del chico ese? Ya me lo figuraba. Pero como tienes el geniecito así... Es una fierecilla, pero yo se la mansaré a usted, señor Nemesio. Pues a ver si tú, Leoncio, puedes hacer con ella cuando sea su marido lo que no he podido hacer yo siendo su padre. Hombre, un buen querer todo lo logra. ¿No, chata? Y que lo mío no vayan ustedes a decir que es para competir con una hiena. Que no me gustan las injusticias, ni que se avasalle a nadie. Porque a mí no me gusta la gente peleona. En la vida, creo que todo tiene que ser por las buenas. Pero si un día vienen las cosas torcidas, le pegas a un igual tuyo. Yo digo, mi novio es un hombre. Pero le pegas a un chico que si te contesta se va a la calle a morirse de hambre y digo, mi novio es un... Bueno, no sé qué decir. Pues si vieras tú cuando yo era como ese, la bofetada que me han arreado. Pero si hubiera tenido usted cerca a una persona que no lo hubiese consentido, ya ve usted qué bien. Lo que no hagan las razones, que lo haga Dios. Y nada más. ¡Su ángel de la guarda! Pero ves qué alhajas defiende. Un pobre atontado. Se le enseña y ya está. Bueno, señor Neme, que nosotros venimos con un plan. Hemos pensado, si usted quiere, que vayamos a la Asunción, usted y nosotros dos, A ver esa pieza tan de risa que echan ahora en novedades. ¡Petrol Jersey! Oye, ¿y a ti quién te ha preguntado? ¿Suministro datos? Pues nada, por mí, conforme. Arreglaros y vámonos. Yo ya estoy. Y la señora Asunción, pensando que a usted no le disgustaría, ya se está arreglando también. Pues anda, maravilla. Dile que nos vamos. Viviano cerrará y la Cirila les dará de cenar a los chicos. Ay, Leoncio, que le he dicho que sea mi hija. Y yo no tengo humor para teatros ni para nada. Señor Nemesio, parece usted un chico. No se preocupe usted, que de todo se sale en la vida. Estoy fingiendo para que no sospeche, pero mi inquietud es horrible. Y usted que distraerse para que se le vayan las ideas negras. Que eso que tiene usted en la cabeza es un depósito de antracita. Total, ¿qué pasa? Que le vencen a usted pasado mañana 3 letras de 4.000 pesetas cada una y que no tiene usted fondos, pues haga usted lo que le he dicho. Le hipoteca usted la tienda a Carballo, ese amigo mío, y con un par de meses de economías, pues otra vez a flote. Pero si llega el vencimiento y no puedo levantar la hipoteca y me quedo sin la tienda. Caray, también se puede venir el cielo abajo y pillarnos a todos, pero eso es ponerse en las últimas, hombre. ¿Tú tienes confianza en ese Carballo, Leoncio? Amigo de toda la vida. Ya ve usted, apenas le he hablado, ofreció el dinero a escape, pocos intereses y muchas facilidades. Sí, pero... Sobre todo, señor, ¿usted tiene confianza en mí? A ver... Te he criado desde chico. Eres mi mano derecha. Te voy a dar a mi hija, que es lo que más quiero en el mundo. Y esta tienda al remate, para vosotros tiene que ser. ¿Cómo no voy a tener confianza en ti? Entonces nada de cavilaciones. Se firma la hipoteca mañana mismo. Se recogen las letras. Salimos del apuro. Nos rehacemos en 3 meses y como las rosas. Ya verá usted. Ay, tú me das ánimos, Leoncio, que oyéndote... Revivo. Pues claro, adelante con todo y calladito que sale. ¿Qué, Nemesio? ¿Te han convencido esos chicos? ¿Qué hacer, hija? ¿Ya ves? Yo no quería. Trasatan a uno de sus casillas. Que si usted no viene no podemos ir, que si patatín, que si patatán. Y yo, para que vayan ellos. Pues menuda se ha puesto usted de guapa. Hombre, Leoncio, que de ir a un sitio no va a ir una hecha una vececio. Pero vamos, que una ya está más para sopites y buen vino. Nosotros somos muy viejos, ¿eh? ¿Verdad, Nemesio? Ay, sí. ¿Qué nos va usted a hacer creer que está para arrinconarse? Mujer, tanto no digo. Ande, no sea hipócrita. Si yo a su lado parezco un trapito. No estás fea, Asunción, hay que decirlo. Te gusta a ti, Nemesio. ¿Qué más quiero? Y me gustarás más el día que te decidas a complacerme... Y nos casemos como Dios manda, Asunción. Y perdona que en todas las ocasiones lo repita. Tiene razón mi padre. Asunción. Bueno, bueno, sermoncitos no, ¿eh? Os he prometido que yo voy a vuestra boda ya casada con tu padre. ¿Está bien eso? ¿Con qué, Alan, me coge el sombrero porque esta función es a las 10:30 y vamos a llegar tarde? Voy por él. Vamos. Que cada vez que la oigo a usted, que no me cabe en la cabeza. Explícate, maravillas, que no te entiendo. Es que yo, toda mi vida he visto a las mujeres que viven con un hombre batallar para que el hombre se case con ellas. Y usted es al revés. Mi padre queriendo y usted sin prisa. Vamos, que no lo entiendo. Ya lo entenderás. Es que todas no somos iguales. Cuando usted lo dice... Bueno, pero para mí no es hora de echar discusiones, así que vamos. ¿Dónde andará, mujer? ¿Qué? ¿Andando para el teatro? ¡Viviano! ¿Eh? De que nos vayamos, cierra. Pero no te duermas, que a la una volvemos. ¡Sí, señor! Bueno, esa mujer me gusta cada día más. Y además es un ángel de bueno. Parece mentira que esté enamorada de ese tío ladrón. Porque ese señor Leoncio sí que tiene el alma negra. Y a mí no me cabe en el cráneo cómo un hombre tan malo puede haber enamorado una mujer tan buena? Porque como está, yo no he visto ninguna. Y eso que tengo vista, mujeres muy buenas. Pero muy buenas. Muy buenas. Mi abuela, ¿quién me ha contestado? Soy yo, Perila. A ti, la cocinera. Menudo susto me ha dado. ¿Se asusta usted? A ver, un hombre está tan tranquilo y de repente ve que se le viene encima una trampilla, si no es para morirse. Pero no me había conocido usted. Pues como así al pronto, no he visto más que unos pelos en desorden, no sabía si era usted o el gato del sótano. Pues era yo. ¿Y qué hacía usted ahí abajo? Estaba esperando que se fueran todos para hablar con usted. ¿Conmigo? Por si quiere usted hablar conmigo, venga aquí. Es una cosa tan terrible la que tengo que decirle a usted, que no me sale la voz de la garganta, Viviano. Repeine, no me asuste usted, pero ¿qué cosa es? Pues es que es un crimen tan criminal el que he descubierto en esta casa, Viviano, que de que se lo cuente, si es usted propenso a cosas del corazón, se va usted a quedar muerto en el acto. Caray, pues no me lo cuente usted, porque no sé si soy propenso. Ay, Viviana, es un secreto tan terrible que desde que lo sé, me estoy quedando de delgada que me salgo de la combinación. Y yo me voy a salir de la blusa si no se explica usted pronto, porque estoy que me ahogan con un pelo. Pues verá usted, hará unos 8 o 10 noches, el señor Nene había salido. Y serían las 11 u 11:30 cuando fui yo y bajé a la cueva a coger aceite para el gasto de la casa. Al ir a salir, siento arriba pisadas y cuchicheos. Y yo, asustado, pensando, ¿quién podrá ser? Porque todos están dormidos. Voy poco a poco, levanto la trampa un dedo escasamente, miro y ¡ay, Viviano! ¿Qué hay? Que voy y me encuentro al señor Leoncio y a la señora Asunción abrazados. Mi abuela, abrazados. Pero, ¿cómo? Pues él sentado como está usted y ella en sus rodillas. Mi madre, pero si no puede ser. Que lo he visto yo con estos ojos. Mi madre, hacerle esa traición al señor Neme y a la señorita Maravilla. ¡Qué horror! Yo me quedé mortal. Toma. Como estoy yo, que tengo el corazón que me está dando unos golpes que se me va a romper la camiseta. ¿Y oyó usted lo que hablaba? Malamente, pero pude escuchar que él decía, yo no quiero verte más en brazos de ese tío viejo, ni yo aquí en los de esa niña Mema, decía ella. Pues en tu mano está, agregaba él. El señor Neme te obedece en todo. Hazle que firme la hipoteca de Carballo. Y dentro de 2 meses, yo te prometo que se verá sin la tienda y en la ruina. Y se marchará avergonzado de Madrid con su hija a esconderse en su pueblo. Y la tienda vendrá entonces a mí, porque el dinero de Carballo es mío. Pero, ¿es posible? ¡Qué infame! Y decía, y haremos el paripé. Al poco tiempo, Carballo me la traspasa. Y entonces tú y yo, libres y felices... Y no pude oír más. Las lágrimas me ahogaban. Redíez, qué criminales, qué traidores. Ni así ese tío, ni así yo decía. Bueno, en cuanto venga es que lo mato. Pero es que lo mato. No, por Dios, Viviano. Le parto en rajas y no lo despacharé para no envenenar a la parroquia. Pero lo hago trizas por criminal y por traidor. Cálmese usted, Viviano. Pero si es que no puedo, si es que se me salen las alpargatas del temblor. Bueno, ¿y qué más pasó? Pues nada, que ellos se fueron. Yo salí y no me tenían las piernas. Y loca y asustada y sin saber qué hacer, a la mañana siguiente me fui a contárselo todo a la señora Patro. ¿La carnicera del 16? Sí, que es una pobre mujer que estuvo para casarse con el señor Neme cuando se quedaron viudos. Pero se metió la señora Asunción entre medias, lo volvió loco... Y la pobre señora Patro se quedó amargada para toda la vida. Porque todavía lo quiere al señor Neme, que habla de él y los ojos se le hacen agua. Algo tenía yo oído de eso. Y como ella fue la que me colocó a mí en la tienda, que me quiere desde chica. Por eso fui y me explayé con ella. ¿Y qué le dijo a usted? Pues que se lo contase a usted, ¿no? Porque ella sabe que los otros dependientes son carne y uña del señor Leoncio y que usted lo maltrata. Ese chico es el único que puede ayudarnos, fueron sus palabras. ¿Con qué es preciso que entre los tres salvemos al señor Neme y a su hija de la ruina y descubramos a los traidores? Pero, ¿no le dijo a usted cómo? Nada más me dijo que esta misma noche se lo contará a usted y que en cuanto pueda hablará con nosotros, que ya tiene su plan. Calle usted, que han llamado. ¿Será ella que los ha visto salir y viene? Porque me dijo que en la primera ocasión. Ande, véalo usted. Sí, es ella. Me alegro. Pase usted, señora Patro. ¿Duermen los chicos? Me atreví a llamar porque he visto salir a los criminales con sus víctimas. Sí, señora. Han ido al teatro. Dios lo ha hecho, porque no podemos perder un minuto. ¿Te lo ha contado tú? Te habrás quedado helado. Que si me toca usted, estornuda. Ay, qué faenita, ¿eh? Tenía que pasarle algo así con esa criminal. Y ese pobre tonto, cada día más ciego con ella. Así son los hombres. Y mi venganza sería dejarle que se estrellara. Pero, en fin, cada uno es como ha nacido. Es usted muy buena, señora Patro. Buena, no. Pero cuando llega la ocasión, a todos nos arrastra nuestro sentir y nada más. Pero, en fin, hay que salvarlos y pronto. Porque la cosa es más urgente de lo que yo pensaba. ¿Es que hay algo más? Bien, se la han jugado esos criminales. Ella gastándole sin tasa. Y el otro pidiéndole géneros que no le hacían falta. Y así tenéis de abarrotar la cueva. Le han obligado a firmar más letras de las que yo me pensaba. Y si no lo remediamos, la ruina se les viene encima a escape. Cuento contigo, Viviano. ¿De mí? ¿Dispone usted hasta para ponerme de felpudo en la puerta de su casa? Pues bueno, es preciso que el señor Neme no firme mañana la hipoteca que le van a traer. No la firmo. ¿Aunque te rompan la cabeza? Aunque me la pulvericen, no la firmo. En cuanto oigas algo, vienes a casa y me avisas, que yo te diré lo que hay que hacer. Vaya usted tranquila. Sí, me voy, que aquí estoy en Ascuas. Confío en vosotros. Se ha comprado usted un perro policía. Hasta mañana. Qué buena es esta señora, ¿verdad? Una ángela. Y digo yo, Viviano, ¿y usted se atreverá contra el señor Leoncio? Mire usted, Cerila, yo estoy ahora en un estado de excitación que se me pone delante Paulino Scudum y le echo la zancadilla. Es que como es usted un infeliz... Claro, usted desconfía porque sabe que yo soy aquí el último mono. No, eso no, porque el último mono soy yo. Usted en todo caso sería mona. Pero, en fin, confíe usted en mí. Usted ve lo poco que soy, pues soy bastante para lo que sea menester. Yo no era nada, pero en cuanto ve en peligro a una persona que es una escopeta, un pedazo de madera, un cacho de hierro, nada. Pero póngale usted dentro una bala, que es una cosa así de pequeña. Por eso me pasa a mí. ¿Qué era yo? Un pedazo de bruto, un cacho de primo, pero me han puesto una bala aquí dentro. Y un cariño. Y en cuanto se me ponga uno delante... ¡Mi madre, qué susto! ¿Será la señora Patro que se le habrá olvidado algo? A ver... ¡Son ellos, son ellos! ¡Viviano! ¡Va! Váyase usted, Sarina, que no la vea. ¿Cómo ha estado la vida? ¡Bien! ¿Cómo no le esperaba a usted tan pronto? Que no hemos encontrado localidades ni en la reventa. Sí. ¿Cuándo le da la gente por una función? Bueno, pues ya iremos el domingo, si os parece. Mañana encargo yo las butacas. Voy a ver si ya están durmiendo los chicos. Y yo voy a por el periódico. No tardo, no echar los cierres. ¿Querrás creer, Leoncio, que me ha alegrado que no hubiera localidades? Sí, ya te he visto la cara. Es que no disimula. Cada día puedo aguantar menos el verte al lado de esa niña que me estomaga de una manera... Mira, ya nos desquitaremos de tanta pamplina y tanto paripé. Tú apriétale que firme la hipoteca, Asunción, y el mes que viene libre. Por mí no ha de quedar. Así me gusta. Ahora que tú ándate contento con Carballo, no vaya a decirte que juega por ti y te la dé. Vamos, le costaba la vida. Calla, viene Nemesio. Ya tengo el periódico. Bueno, pues, a dormir. ¿Hasta mañana? Ah, mañana que embotelléis ese vino que trajeron esta tarde. Ya lo oyes, chico. Ponte el despertador a las 5. Le advierto a usted que hace 2 días que no me despierta. ¿Y por qué? Se conoce que no puede. Me suena, y como si no me sonara en voz baja. Debe ser cosa de la cuerda. O de tu sueño, porque eres una bestia, Dios gracias. Pues mira, como no te espabiles, te levanto yo de una patada, que a mí sí que me han dado cuerda. En el cuello debían de dártelo al ladrón. Oye, pero ¿qué murmuras por lo bajo? ¿Qué murmuras? Ah, un cumple. Nada, que cada día estás más terrible. Canalla Morral, traidor. Bueno, el día que ella sepa que este ladrón no la quiere, se va a morir del disgusto. Y sin embargo, yo no sé lo que me pasa. Que tengo una alegría. Que sé yo que soy un canalla alegrándome de su mal, pero tengo una alegría que no la quiera. Pero todavía estás danzando, Viviano. Es que iba a pagar y... ¿Me dejaba aquí mi bolso? Sí, ahí sobre el mostrador, señorita Maravilla. Es verdad. Creí que lo había perdido. Oye, ¿con quién hablabas cuando he entrado? Con nadie. Pues yo te he oído. No, es que hay veces que... ¿Sabe usted que cuando me quedo solo, pues hablo solo? Uy, qué raro. ¿Y de qué hablas cuando hablas solo? Pues nada, sino que... ¿Sabe usted? Como por el día siempre me están insultando todo el mundo y no le puedo contestar a nadie, por las noches, cuando me quedo solo, les contesto a todos. ¿Y qué les contestas? Más vale que no se lo diga a usted. No son cosas para señoritas. ¿Pero qué haces tendiendo los sacos en el suelo? ¿No bajas a dormir a la cueva? Sí, señora, pero es que había cogido estos sacos para dormir aquí arriba, porque abajo en la cueva hace una humedad que el otro día me dio un dolor en el cuello, que me enseñaban un duro de soslayo y no podía volverme. Pobre chico. Pero aquí estarás muy duro. No, claro, no, señora. Hombre, no es que digamos que sea una blandura como para dejarse caer de 2 metros, pero para como dormía en mi casa, en un saco de garbanzo, es una cherlón. ¿Vivías mal en tu casa? Me echaban a dormir con los cerdos cuando mejor. Que en mi casa no me quería nadie más que mi madre. Pero cuando se murió mi padre, se volvió a casar con otro y tuvo 2 hijos. Y aquel hombre no quería más que a los suyos. Y me arreaba a mí hasta que una mañana me dijo mi madre llorando al verme sangrar por las narices de una bofeta. Vete, hijo mío, peor que aquí no estarás en ningún lado. Vete a hacer tu nombre. Y yo qué iba a hacer. Arre carretera adelante limpiándome la sangre y las lágrimas y diciendo... Hombre, ya me da el tiempo, porque lo que los demás, si me siguen arreando de esta forma... Pobre criatura. Qué historia más triste. No como la de muchos. Y llegué aquí que me trajo el señor Acisclo, el asentador de la cebá, primo de mi madre, para que me admitieran por el plato y el lavado. Y ya se acordará usted de lo que pasé los primeros días. Cuando comía, no cenaba. Y días que me hacía 15 pedidos... y estaba muerto de cansancio. Y como me echaban a dormir en la cueva y tenía miedo y frío, pues ni siquiera pegaba un ojo. ¿Y quién te hacía eso? Nada, el señor Leoncio, que las noches que me ha pasado llorando, diciendo si mi madre me viera lo que lloraría, porque esto era peor que el pueblo. Porque allí al menos la tenía ella, que dejaba de comer un mendrugo para dármelo a mí. Pero aquí, sin nadie. Pero si no puedo creerlo. ¿Es que aquí te has acostado alguna noche sin cenar, Viviano? Sí, señora, unas pocas. No, el señor Leoncio, que el día que hacía alguna cosa mal sin querer, pues me dejaba sin cenar, porque decía que aquello era interés. ¿Interés de que te murieses? Sí, por lo visto. ¡Qué horror! ¿Y cómo pasan estas cosas tan cerca de una y no las... No se me olvida una noche que no había cenado ni casi comido. Me acosté muerto de cansancio y con un hambre que se me iba a la cabeza. Porque usted no sabe, señorita, el tormento de un chico que tiene hambre y se ve rodeado de comestibles. Total, que me dormí y tuve un sueño que fue una pesadilla espantosa. ¿Qué soñaste? Pues soñé, verá, que al verme tan hambriento, de repente, de entre un montón de jamones de Avilés, se me apareció un ángel compadecido con las alas muy blancas, aunque un poco manchadas de grasa. Y se va a la estantería y coge una lata de sardinas y viene y me dice: Viviano, cómetela, que te la has ganado. Y yo iba a cogerla, pero me asusté viendo brillar en lo negro los ojos furiosos del señor Leoncio. Y le digo: no, no, deje usted, muchísimas gracias. Y el ángel vuelta: que te la comas, que te la has ganado. Y claro, como a mí me daba vergüenza decirle al ángel que no me diese la lata, por fin la cojo y le digo: pero ¿cómo me la voy a comer si no tengo con qué abrirla? Y en esto las sardinas que estaban dentro, que lo oye, se le saltan las lágrimas, empiezan a hacer fuerzas unas contra otras y a empujar, y por fin, ¡prum!, reventó la lata. Se salen todas y vienen muy cariñosas y con un olorcillo delicioso, y van y me dice: anda, Viviano, hínchate, que no tenemos espina. Y van y se me meten por la boca. Pero no hacían más que metérseme por la boca y salírseme por no sé dónde. Creo que me daban la vuelta por una oreja. Y otra vez a meterse. Y otra vez a salirse. Hasta que yo, cansado de aquella burla, voy de repente y digo: pues estas tres pa' mí. Y cerré la boca tan deprisa que me mordí la lengua con los dientes. Y pegué un ay que me desperté del dolor con la cabeza metida en un barril de arengues. Vaya sueño estrafalario. Pero no tengas cuidado, que ya no volverás a pasar hambre. Te lo prometo. Dios se lo pague a usted, señorita. Y yo me cuidaré de que te pongan una cama para que duermas como es debido. No te apures ni llores por nada, que ya verás como un día irá bien. Ni gracias a Dios me va a pasar nada malo, ni tendrás que matar a ninguno. Ya lo verás. Bueno, pero en el caso de que hiciese falta, yo... Nada, hombre, nada. Es que en la vida todo puede pasar, señorita, y yo... Bueno, bueno, no te apures, hombre. Que si llega el caso, ya te avisaré. Y ahora, anda lo que te he dicho. A rezar y a dormir. Hasta mañana, Viviana. Adiós, señorita. Es bueno y leal este chico. Cuán descuidada está de la traición que vive a su lado. Pero aquí estoy yo. Yo que velaré por ti. Que velaré sin descanso. Y ahora, a dormir. A dormir feliz. Sé que no la quiere nadie más que yo. Y me ha dicho que se cuidará de mí. Ella. Ah, que me ha dicho que rece. En el nombre del Padre. Pase, pase, señor Asunción. Oye, Lauro, ¿estás seguro de lo que dices? ¿Seguro del todo? Como si lo hubiera usted visto con sus propios ojos, señor Leoncio. ¿Ves cómo yo tenía razón, Leoncio? Sí, señora, que la tenía usted. Que esto nuestro tú solo lo sabes, y si nos traicionas te juegas la vida. Busqué cosas. Antes me mate Dios que venderlos a ustedes. Pues no lo perderás. Ni hablar de eso. Que yo no lo hago por interés. Que a mí el día que sea, me hacen ustedes encargado. Me dan un tanto por ciento de lo que se expenda. Me aumentan el sueldo. Y todo lo demás, desinteresadamente. Que un servidor no es como otros. ¿Ah? ¿Y una paguita de aguinaldo? Bueno, pero sigue en lo que decías. Pues nada. Que al Viviano debió usted haberle aliviado hace rato, señor Leoncio. Yo por no llamar la atención... ¡Qué atención y qué cuentos! ¡Qué razón, Lauro! Te lo vengo diciendo. En ciertos casos de la vida... Dudar es jugárselo todo. La fija. Porque yo no sé qué se trae ese mendrugo que ya lo cogió dos veces dentro del cuarto de la señorita Maravillas cuando ella no está en casa poniendo el retrato de usted de cara a la pared y con un ajo colgado del marco. ¿Un ajo? ¿Pero qué ladrón, un ajo? Y luego se necesita ser ciego para no ver que ese chico ha cambiado en todo, Leoncio. Y eso es algo... En todo. Sí, señora Asunción. Ahora se saca la raya cordel y se ha comprado un traje de 35 pesetas con trablilla y achuchuflao. Sí, pero yo no me refería a eso. Yo iba a que se aplica su trabajo. Hace las cosas mejor y no se le coge ninguna pifia. ¿Y ha visto usted cómo ha aprendido a pesar? Toma, como que me dijo el otro día la señora Fausta que le había pesado un cuarto de kilo de sopa de letras con tanta merma que cuando se sentaron a comer en su casa le dijo el marido que aquello no era sopa, que era un plato de caldo con sus iniciales. ¿Y habrá usted observado que antes le daba usted un porrazo y se revolvía como un gallito? Sí, oye, y que ahora me echa una mirada extraña. Baja la cabeza como un cazurro y se aguanta. Y no creas que no me ha preocupado a mí esa mansedumbre, ¿eh? Pues no te digo nada de la Cerila, la criadita. ¡Hombre! Dos veces la he visto entrar como de tapujo en cada señora Patro, que no puede vivir de lo que me odia. Y tanto el Viviano como la cría me miran así, sonriendo de un modo solapao, como mira el gato a un ratón que no se le puede escapar. Te aseguro que me dan miedo. O saben algo, o están a la usma. Échelos usted, señor León. Mira, esta noche no duerme ninguno de los dos en casa, por esto. Y ahora tú, Lauro, a rondar por la casa de la señora Patro. Que las visitas a esa tía es lo que más me inquieta. Si alguno de los dos se acerca allí, me haces una seña desde la esquina, que yo estaré en el balcón. Y mucha al alta, Lauro, ¿eh? Mucha al alta. ¡Qué cosa! Pero si a mí me matan y no me sacan una palabra del cuerpo. Estén ustedes tranquilos. ¿Y tú? Desinteresadamente. Con que me den ustedes un tanto por ciento, 3 pagas, 4 sueldos, 2 extraordinarios... Bueno, vete. Es que no se harta de pedir este desinteresado. Y esta misma tarde, Leoncio, vete por Carballo. A Nemesio ya lo tengo convencido. Ya lo has visto. Sí, pero maravilla... Deja esa tonta. Te va a hacer sino transigir. Pues tienes razón. Mira, las cosas antes y con antes. Si no se le puede poner a la hipoteca la fecha de hoy, porque es domingo, se le pone la de mañana, pero se firma esta tarde. Y eso llevamos adelantado. Porque si no nos damos prisa, yo no sé qué me temo. Nada, nada, mujer. Aprensiones tuyas. Es que tengo una inquietud. Y yo, que si no fuera por lo que te quiero, que yo no sirvo para este vivir, hombre. Oye, pero ahora, a lo último, no vayas a achicarte y echarte para atrás. Mira, yo cuando quiero a una mujer como te quiero a ti, no reparo en nada. Se llega a donde haya de llegar y nada más. A la felicidad, que es a donde quiero llevarte. Y pierdo la vida o te llevo. Pues adelante, adelante. Y en lo que hemos quedado, Leoncio, sin contemplaciones. Ese chico, a la calle. Mira, esta noche no duerme en casa. Descuida. Pues por estas que si yo no duermo aquí, otros no roncarán. ¿Ha oído Viviano a esos traidores? Sí, señora, todo. Las últimas palabras han sido... Han sido como para buscarse una casa a huéspedes. Esta noche no duerme aquí, canalla. Hable bajo, Cerila, por Dios. Sí, que no nos sienta ni la tierra. ¿Usted sabe hablar por el abecedario de los mudos, Cerila? ¿Yo? No, señor. Qué lástima. Porque si lo supiese usted, nos entenderíamos muy bien. ¿Usted lo sabe? Yo no, pero si usted lo supiese, me lo podía enseñar y podríamos hasta armar un escándalo en silencio, porque en esta casa ya todo me da miedo, Cerila. ¿Y a mí? Usted está espiada. ¿Dónde? Digo vigilada, y yo espiao. Aquí todo me es traidor. Desde el canalla de Lauro hasta el arenque que me cené anoche que me sentó como un tiro. Es que no debió usted beber después tanta agua. ¿Pero cómo iba yo a asegurar que a un pescado le molestase el agua? Bueno, pero dejemos eso ya lo nuestro. Ha llegado el momento solemne. Esta tarde van a ir a por Carballo. Van a firmar la escritura. Sí, señora. Mientras yo le aviso a la señá Patro, como me tiene mandado, ¿usted tendrá valor si llegase la ocasión para acusar al señor Leoncio? Sí, señora. Ahora que yo quisiera, antes de ponerme de cara a ese tío, que está tan bruto, que usted me hiciese un gran favor, Cerilila, y que yo le agradecería toda mi vida. ¿Cuál? Que tuviese usted la bondad de darme un estacazo en la cabeza. Pero... No he acabado. No, si le doy a usted el estacazo, acaba usted. Porque yo tengo muchísima fuerza. Es igual, Cerila. Y si no, con una estaca. O me tira una pesa de kilo procurando darme en este ojo. Pero bueno, ¿qué interés tiene usted en ir a la casa de socorro? Ninguno, si no es eso. Si lo que quiero es entrenarme a esquivar golpes. A ver si me resultan los trucos que tengo pensado para cuando ese tío me acometa. ¿Pero qué truco? Pues que me he metido debajo del flexible una goma de balón a medio inflar. Y quiero ver si rebotan los estacazos, y aquí en el pecho me he puesto una bandeja pequeña por si me tira una puñalada que no me... ¡Vamos, por Dios, Viviano! Usted no es un hombre. Es un chico cobarde y medroso. Que yo no soy... Pero usted no me ha dicho que quiere a la señorita Maravillas tanto como a su madre y que se jugaría la vida por ella. Sí, señora. Pues entonces, tire usted esas tontunas y cara a cara diga usted la verdad cuando llegue el caso con toda la valentía del mundo. Que el que dice la verdad para hacer un bien a los que quiere, adelante con ella. Y si lo matan, que lo maten. ¿Le tiene usted miedo a los golpes? Pues no, señor. La verdad, gritos, y venga lo que venga. Y si tiene usted miedo, yo, que soy una pobre chica, me quedaré aquí para decirle, eso es. No, Cerila, no. Tiene usted razón. Me quedaré yo, sí, señora, aunque me mate. Déjeme usted que la abrace. Qué chica más valiente. Por Dios, Viviano, que no es para tanto. Sí, señora, que usted me da brío. Que para decir lo que haga falta no solo tiro yo balones y bandejas, sino que tiro hasta la chaqueta. Y soy capaz de quedarme en camiseta, para que vean que no tengo miedo. ¡Uy! ¡La señorita Maravilla! ¡Ay, mi madre! ¿Qué pensará? ¿Pero qué hacen ustedes? Por Dios, no se figure usted nada malo, que yo soy un chico honrado. Y yo una chica lo mismo. Pero no apurarse. Además, que quererse no es un delito. ¿Cómo quererse? Pero si yo no quiero a este, si yo estoy para hacerle caso a mi Paulino. Pues hazme caso a mí. Y vete con este, que hacéis muy buena pareja. No, por Dios, que no hacemos nada, señorita. Que ese Paulino es el chico de la pescadería, un buen amigo mío. Y es sordo. Y yo sentiría que esto llegara a sus oídos. No te apures, que no sé hablar por señas. Ven, hombre, ven. Ven que te arregle el sombrero. Así. ¿Verdad que es otro? Sí, señora, pero... tampoco me gusta. Bueno, aquí os dejo. Anda, y no se convence. Dios mío, pensar que yo... ¿Ha visto usted, Viviano? ¿Pero qué hace usted? ¡Muévase usted, que ya se ha ido! ¡Pero Viviano! ¡Ay! ¡Ay, que este chico le ha dado un paraliz! ¡Viviano! No me mené usted por su madre, que es la postura en que ella me ha colocado. No me mené usted, que por lo visto es como más le gusto. Y me voy a estar así 15 días. ¿15 días? ¿Se va usted a morir de hambre? ¿No me ha hecho dos bollos en el sombrero? Pues para alimentarme con ellos, me basta. No me mené usted, que es como más le gusto. Bueno, pero usted se olvida que hace falta prepararnos. Y yo me tengo que ir a avisar a la señá Patro. Ay, sí, es verdad. Si no fuera por eso, la Cibeles iba a ser una paralítica comparada conmigo. Usted vaya a avisar a la señora Patro que yo tengo que esconderme en el sótano hasta que venga ese criminal. Y dígale a la señora Patro que si ve la puerta media vara del suelo, que puede entrar a darme instrucciones. Pero si no, que no. Bueno, mucho ánimo, Viviano. Adiós, Cerila. Y si no volvemos a vernos más en este mundo... pídale a Dios por mí. Adiós. Adiós. Y a su Santísima Madre, que también la tengo mucha devoción. Adiós. Bueno, hasta luego, Leoncio. Pero, Maravillas, no te pongas así. Pero, ¿cómo voy a ponerme si veo que esto puede ser la ruina de mi casa, Leoncio? Anda, no desajeras tú ni nada. Eso no sería posible ni aunque vinieran las cosas de mal en peor. No me convences. Que por algo tengo yo este pesar y esta inquietud que tengo, ya lo sabes. Porque las mujeres no entendéis de comercio. De cosas de comercio puede que no entendamos. Pero entendemos de todo lo que puede ser bueno o malo para las personas que una quiere. Si a mi padre, desde hace algún tiempo, y yo sé desde cuándo, le amenaza la ruina. No, menos. Bien lo sabes tú. Yo lo que sé, y te lo he repetido 50 veces, es que esto de ahora no tiene la importancia que tú le das. Y es cosa corriente en los negocios comerciales, que se firman letras que no se pueden pagar, y para evitar el protesto, que es el descrédito, se pide dinero, se hipoteca la tienda, se sale del atranco, se rehace uno, y a vivir. A vivir. Qué fácil es decirlo. Mira, el ABC de todos los días en estos asuntos, de forma que no le quites a tu padre la idea si no quieres llevarlo a una vergüenza, ¿eh, Maravilla? ¿A una vergüenza yo a mi padre? Mira, Leoncio, no quiero en el mundo a nadie más que a él. A él y a ti. Y tengo aquí una espina clavada que no me deja sosegar. ¿Pero qué es eso? Vamos, dime lo que quieres y tranquilízate. Desde que murió mi madre, y hace ya algunos años, en esta casa no se ha sacado los pies de las mantas. No ha habido riquezas, pero no había apuros. Pero llegó la señora Asunción y al poco tiempo, no sé cómo, empezamos con las letras, con los agobios, con las trampas. Por eso, Leoncio, yo tengo metido en la cabeza que la señora Asunción no quiere a mi padre. Pero, mujer, no digas eso. No lo quiere. Ni ha tenido interés por la casa, ni por la tienda, ni por nosotros. Ya ve que esto se desmorona y tan tranquila. ¿Por qué no se casa ella con mi padre? Porque quiere estar con un pie fuera y el día que esto se venga abajo, ahí queda eso. Esa es la verdad. Que no, mujer, que no, que estás obsesionada. Además, tu padre ya es mayor de edad y nunca se ha dejado aconsejar. Y el hecho de que ahora es que o se recogen las letras antes de 8 días o está perdido, pues que firme hoy la hipoteca y tenemos 2 o 3 meses de respiro y ya se verá. Pero ¿nos ayudarás a salir de este apuro, Leoncio? Mira, yo te lo prometo, chiquilla. Y no seas agorera ni pesimista. Que todo se ha de componer y entonces de verdad que seremos muy felices. ¿Lo crees de veras? Hombre, ya lo verás. Y con estas y con las otras, ya hace la mar de días que no te da un beso, vamos. ¡De salud sirva! Ay. Vaya, Asunción. ¿Te has asustado? Yo no me asusto de nada de lo que hago con el corazón. Pero vamos, es que no sé qué se ha presentado usted tan de súbito que... Pues diga usted que le hagan tila. Esa niña tiene menos vergüenza que un fardo. Y tú ninguna. Calla y aguanta, mujer, calla. Pero todavía estás aquí, Leoncio. Hombre, pues mire, convenciendo a su hija de usted. Y animándola. Que se le figura lo menos que... que se nos va a venir la tienda abajo. Ay, mira, hija, no me atormentes más. Ya te lo he dicho antes. Más pesar tengo yo que tú con lo que pasa. Pero las circunstancias obligan. ¿Y qué voy a hacer sino mirar de salvarme en el punto y hora en que las cosas están como están? Natural. ¿Qué va a hacer tu padre si las cosas han llegado a lo que han llegado? Es que si las cosas no se las hiciera que llegase, no llegarían, bien lo sabe usted. No me irás a decir que las he hecho yo a punto de ganchillo, hija, porque sería lo único que me faltara. Yo no sé lo que le faltará a usted, pero lo que hace falta es que sea usted de esta casa para que tenga que sufrirlo como nosotros. Mira, niña, ese desplante... Bueno, no aumentemos las cosas con enfado. Tienes razón. Uy, maldita sea, os dejo. Y tú, anda a buscar a Carballo. Yo quedo preparando los libros por si quiere examinarlos. Aprovechemos que hoy es domingo y estamos solos para terminar con todo este bueno, asunto. Pues voy a por Carballo, que no tardo, esperadme. Hija, no me agobies más. Has tomado con la pobre Asunción, no lo niegues. Si ella no me quita tu cariño, yo quisiera que la quisieses como a una madre. Usted sabe lo que dice. Como una madre no se puede querer nada. Nada más que a un padre cuando la madre se ha perdido. Pero si usted así lo quiere, dígale que me quiera como a una hija. Que empiece ella. Son las madres las que quieren al hijo, aún antes de conocerlo. Le dejo a usted, padre. Ay, qué chiquilla. Es buena, pero recelosa. Cogeré los libros, me los llevaré para arriba a examinarlos, que hay más luz. He creído que se quedaban aquí. Bueno, voy a arreglar la puerta para que entre la señora Patro, porque yo necesito que ahora me diga esa señora lo que tengo que hacer en el caso de que el señor Leoncio me mate de un golpe, porque no es que tenga miedo, no. Es terror. Estoy atemorizado. ¿Qué haces tú aquí? ¿Eh? ¿Quién? Ah, señor Nemesio. Cuando salía me pareció oír algo y... ¿Pero qué haces tú aquí? Pues nada, verá usted que fui... Y que vine y que la... Porque salí y me dio un mareo y todo me daba vueltas y he vuelto... Pero ¿a qué viene ese miedo? No es miedo, es que me iba y... A nada bueno vendrías, granuja, cuando no sabe ni disculparte. Pero, señor Nemesio, ¿qué se piensa usted de mí? Dime pronto, ¿a qué has venido? Pues ha sido por el pañuelo, que se me habían olvidado las narices... Confiesa la verdad o te quedas sin ellas. Mi madre. La señora Patro. Está abierto y llaman. Sí, señor, pero voy a decir que no... ¡Quieto! Ya voy yo. Mira, si tenía razón la Asunción cuando decía que este chico era un traidorzuelo. ¿Quiere usted que le diga que sea... que se vaya y que...? Abre, abre o te mato. Mi madre, qué disgusto. Ya me ha dicho la Cirila... ¿Pero qué te pasa, Viviano, eh? Le pasa lo que a todos que cometen una mala acción. Nemesio. Y ahora está asustado. Pues no hay motivo para tanto susto, hijo. Que yo he entrado porque he visto el cierre a medio echar y he dicho... Voy a ver si hay algún chico y me quieren mandar por la noche una cuartilla de aceite. No mientas, patro. No es mi costumbre. Pues ahora lo parece. Porque el susto del chico y el tuyo no abonan esa excusa. Y demasiado puedes comprender que después de lo que ha pasado entre los dos... Meterse de esta forma en esta casa da que pensar en cosas que no te favorecen. Pero tú crees que de un modo u otro mi intención para esta casa puede ser mala. No sé qué intención será, pero por lo menos será para quitar la tranquilidad que tengo en ella. ¿Qué te figuras? La verdad, que contra lo que yo te aconsejé, cuando todo acabó entre nosotros, no dejas esta casa con el pretexto de un interés por mis asuntos, que yo te agradezco. Pero que no necesito. Ya lo sé. Y lo que siento es que me lo digas con una crueldad. No es crueldad. Es franqueza. Lo que te intriga hoy es el tesón de mujer despechada. ¡Nemesio! Las cosas claras. Es ese puntillo de algunas mujeres que no se resignan a que reine la felicidad donde ellas no han sabido o no han podido llevarla. ¿Me lo dices eso a mí? Que por ti, por tu hija y... Pues no hagas más. Ya te lo agradeceré mucho. Que ya tengo escogida la mujer que ha de hacer de mí todo lo que le convenga. Y no está bien que otra se meta donde nadie la ha llamado a compartir penas que no son suyas. Está bien. Ya me voy. Pero permíteme antes unas palabras. Nunca, Nemesio, ni antes ni ahora, me ha traído a esta casa junto a ti y tu hija una intención que no haya sido honrada y buena. Cuando una mujer quiere... Es todo lo que hay que ser. Desgraciada, desde luego. Tonta la mar de veces. Eso sí oyó una vez más. Tonta. Perdona el mal rato y adiós. Nunca más he de volver aquí. No tendrás que echarme, descuida. Pero no pienses que venía nada malo. Y mira si te habré querido bien que lo único que pido a Dios en el momento en que me echas de tu casa es que te haga tan feliz que no tengas que volverte a acordar de mí en este mundo. Esa es toda mi intención. Adiós. Bueno está, bueno está. ¿Y tú, niño? Ahora mismo coges tu ropita y por la puerta se va a la calle. Señor Nemesio. Yo te admití para que sirvieras en la tienda, no para que metas en mi casa gente que no me acomoda. ¡Con que a la calle, granuja! Ahora mismo, ¡o te echo ampellones! Son Leoncio y Carballo. Ahora ya, espera un poco. Ya te avisaré yo cuando tienes que tomar el portante. Gracias, Dios mío, que me das tiempo. Bueno, ya estamos aquí, señor Neme. ¿Qué tal, señor Remesio? Pero caramba, caramba, tanta prisita como corre esto. Pues nada, lo resolveremos enseguidita para que usted se tranquilice. Gracias, señor Carballo, se lo agradezco de verdad. Pero caramba, la tiendecita que limpia, todo tan en orden. Pues ya ve, el negocio parece que ha bajado. Nada, aprensiones. Una temporadita de atención y enseguidita a flote. Pero no se lo diga usted a Maravillas, que tiene un pánico. Mire, aquí vienen Maravillas y la señora Asunción. Hola, nenita. ¿Qué tal, señora Asunción? Esto no son asuntos de mujeres, ya se lo he dicho a Maravillas. Y yo no hubiera salido, pero ella se ha empeñado. Es que yo creo que los asuntos son de todo el que le interesan. Oh, sí, mujer. Pero la cosa no tiene tanta solemnidad. Ya me lo figuro. Pero vamos, lo menos que puede hacer una es enterarse de por qué motivos puede dejar de ser suyo lo que siempre ha sido. Oh, ah, claro. Ay, qué chicuela. ¿Quiere usted examinar los libros? No. Ya me ha dicho Leoncio. Aquí está. Verá qué cortito. Aquí, en Madrid, a tantos de tantos, se reúnen de una parte don Nemesio Olagua Díaz y de la otra don Wenceslao Carballo, mayores de edad, etcétera, etcétera, y convienen que el segundo hipoteque al primero la tienda de ultramarinos de que es único propietario, cita en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. En la suma de 12.500 pesetas que en este acto recibe al interés legal del 6%. Eso es. Bajo las siguientes condiciones. Si en término de 2 meses el citado don Nemesio Calagua Díaz no pudiera cancelar esta hipoteca, se entenderá que cede a don Wenceslao Carballo Piñeiro la propiedad del establecimiento citado con todos sus enseres, géneros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va usted a firmar eso? ¿Qué voy a hacer, hija? Entendiéndose que don Nemesio Calagua Díaz renuncia por el presente documento a todos los beneficios que la ley hipotecaria pudiera concederle. ¿Pero va a firmar usted eso, padre? No lo haga. No lo haga. No firme usted, padre. Pero, no firme. ¿Pero qué dices tú? No lo firme usted, señor Nemesio. No lo firme usted. ¿Liviano? Sí, yo lo digo. No lo firme usted, señor Nemesio. Que es su sentencia de muerte. ¿Pero qué está diciendo este chico? Que ese documento es una traición que le están tendiendo a usted. Para arruinarlo, para echarlo de la tienda. Sí, señor. Yo lo juro, yo lo digo. Por esta... ¿Pero para echarme quién? El señor Leoncio. Ese. Sí, señor. Póngase usted delante, señorita Maravilla. Pero que yo quiero echar de la tienda. Pero este granuja está loco. Que yo estaré loco, pero al remate me tienen que dar la razón. ¿Pero por qué dice esto este chico? Porque es un bicho rencoroso. El bicho lo será usted, su bicho. ¿Cómo? Pero yo le juro que le corto el pescuezo. ¡Socorro, que me mata! ¡Pero aquí estoy yo! Si toca usted a este chico, le parto el corazón. ¿Qué estáis tramando contra mí, Lord? Ya ha llegado la hora de la verdad y va a oírla usted enterita. ¡Hable usted, Viviano! Bueno, pero déjeme en este lado, que ese tío es muy traicionero. Señor Nemesio, ese viejo usurero es un falsante. Y el dinero que le han prestado a usted no es de ese matatías, es del señor Leoncio, que quiere arruinarlo a usted para echarlo de la tienda. ¿Pero qué están diciendo? Ah, ya veo la jugarreta. Ese cuento se lo ha contado la señora Patro para que viniesen aquí a infernarnos a todos. No, Ese cuento nos lo han contado nuestros ojos. Ese hombre Leoncio y esa señora Asunción son para usted unos traidores. ¿Qué? Aquí, uno en brazos del otro. ¡Madre, qué infamia! Los he visto yo abrazados, besándose. No puedo estar más donde se duda de mí. Adiós. Yo también me voy. No, tú no te vas. ¿Cómo? Tú te quedas aquí para responder con la vida de esta traición, con que has pagado todo el bien que te he hecho. ¡Yo te hago! Yo no tengo que disculparme de nada. Señor Nemesio, no le hago a usted. No, no se pierda usted por un bicho. ¿Cómo? Señor Nemesio, no lo ahogue, que le harían pagar como si fuera una persona. La miseria se han de ver ustedes, que las letras aún están en mi bolsillo. Así que os echaré de la tienda por esta. ¡Ay, padre de ¡Jurá! Mi alma! ¡Ay, padre de mi alma! Y tú ven aquí, Viviano. Has desgarrado la vida de mi padre, pero pruébame ahora mismo que todo lo que has dicho es la verdad. Porque si no me lo pruebas, si no... Yo, pero ¿cómo? ¿Pero qué ha pasado aquí? Ven aquí, bandido, granuja, traidor, a tierra. Y ahora contesta o te mato. ¿Es verdad que el señor Leoncio y la señora Asunción estaban liados y que tú eras el correveidile? Yo, confiésalo, te degüello. Pues sí, es verdad. Estaban liados. Un día les sorprendí y me amenazaron. Y luego, como me ofrecieron hacerme encargado... Encargado de porquerías o puerco. Yo no quería, pero... Basta, granuja. Ahí lo tiene usted. La traición humillada. La verdad triunfante. Bueno, pero no pese. Calla usted de huello. Aquí está la prueba. ¿He dicho la verdad o no he dicho la verdad? Ahí lo tiene usted. ¿Se puede? Agachándose, sí, señor. ¿Qué tal, señor Liborio? Releñe, pero... puedo dar crédito a mis ojos, hijos. ¿De modo que esto es la ruina? ¿No se había usted enterado? Hasta ahora de nada. ¡Ay, pobre Neme! Si yo pudiera salvarlo... ¿Cómo lo salvaríamos, señor Liborio? ¿Qué sé yo, hijo, qué sé yo? Si a mí me se ocurriera... Oye, Viviano, ¿tú has pensado en la señora Patro? Ella tiene un buen establecimiento, ella tiene ahorros. Anda, como que ya he ido a su casa más de 5 veces y me he echado de rodillas a sus pies, pero nada, dura como una piedra. Dice que el señor Neme la echó de aquí, lo cual es verdad, y que no vuelve ni a arrastrar. Vaya. Que si el señor Neme quiere el dinero, que vaya a casa a pedírselo. En eso tiene razón la mujer. Pero voy a ver si le llego al corazón. Hasta luego. Viviano, ¿estás aquí? Esto se acaba. Y no quiero separarme de ti con un remordimiento que tengo que quiero que me perdones los cachetes que te he dado injustamente mientras has estado en mi casa. Señor Nemesio, no me hable usted así. Este cogote y sus alrededores están a su disposición. Si los golpes de usted no duelen... A mí me duelen ahora. Pero puesto que tú me perdonas, que Dios no me los tome en cuenta. ¿Qué se los va a tomar? Primero, que Dios es muy bueno. Pero hombre, no llores ahora porque... Porque si lloras, ¿qué ánimo me vas a dar? Sí, es que no lloro. Que si le hubiera una miaja animado... Pues menuda alegría tendría yo. Ánimo, señor Nemesio. Ve usted, ya me río. Ahora, con su permiso, me voy a un recado. Pobre muchacho. Qué bueno es. Yo salvo a este hombre. Voy a ver a la señora Patro y si me da el dinero, lo traigo. Y si no me lo da, se lo robo. Y si no lo puedo robar, la mato. Pero yo lo salvo. Muy buenas. ¿Qué te pasa? ¿Que vienes tan contento? Pues nada, que muy buenas, pero que muy buenas, buenísimas. Ya están ahí los del juzgado. Así que usted, señor Neme, y su hija, háganme el favor de retirarse ahí dentro y tengan la amabilidad de estar quietos. Pero, ¿quieres explicarte? Usted, adentro. ¡Chisinio! Háblame de usted o te rebajo el sueldo. A callar. Bueno, ¿qué quiere usted? Muy buenos días. Esto solo del juzgado. ¿Dónde está el dueño del establecimiento? No está. Pero pueden decir lo que quiera porque aquí está el primer dependiente, que soy yo. Pues el asunto. Los señores traen el auto del juzgado para proceder al embargo de esta tienda, según puede usted ver. No hace falta ver nada. Y respective al embargo, aquí mi distinguido amigo don Liborio irá con usted al juzgado a recoger las letras. ¿Las letras? Sí, señor, las letras y los gastos del protesto. Pero, Viviano. Usted adentro hasta nuevo aviso. Sí, señor. Se va a pagar todo. Se va a ampliar el local y vamos a poner aquí al lado una exposición permanente de objetos de cerdo. Así que cuando ustedes quieran... No hace falta que vengan ahora. Nosotros daremos cuenta al señor juez y recogiendo las letras antes de las 5. Entonces no hacemos más que comer y caemos por allí el señor encargado y yo, ¿eh? Buenas tardes, señores. Ahí está usted súper, Viviano. Ahora ya me puedes tratar de tú, Sisinio. Pero ¿quién ha hecho todo esto, Viviano? Una persona que no quiere revelar su nombre. Ni hace falta que lo revele. La persona a la que hice más daño me salva. Y a la que hice más bien fue para mí una infame. No es eso, Nemesio. Señor Patro. Hija de mi alma. Nemesio, no es que fuera una infame. Es que unas mujeres quieren y otras no. La que no te quiere, ¿qué le importa tu vida? Y la que te quiere, pues ya ves, la insultas, la ofendes, la maltratas y cuando te puede hacer un bien, vuelve a acercarse a ti. Perdóname, Patro. ¿De qué? Tú no me has ofendido. Es el espíritu malo de aquella mujer que vivía en tu corazón y te hacía hablar con sus sentimientos perversos. A usted sí que llamaría yo madre a gusto, señora Patro. Pues esas palabras son toda mi recompensa. ¿Y tú, Viviano? Yo nada, señor Nemesio. A mí no me diga usted nada. Ya ve usted, el último mono. Bueno, voy a recoger los paquetes. Deja eso, Viviano. El último mono que quiero yo que sea el primer dependiente. No tengo años para eso. Pero corazón sí. Señorita Maravilla. Te felicito, chico. Vuelve a hablarme de usted. Gracias, señorita. Yo todo lo he hecho para que ustedes me quisieran. Nada de usted. Quita la S. Ya la he quitado yo. Ay, que no sé qué tengo. Ay, que me pongo muy malo. De alegría. Ay, que me pongo muy malo. Cogerme. ¿Qué te pasa, Viviano? Ven a mis brazos. Déjamela usted, que pesa mucho. Quita de ahí, hombre. La primera vez que estoy a gusto en mi vida y vienes tú a... Quita de ahí. Ay, ay, ay, ay. Thank you. Tomar, Ramón. Pues me tomaré primero unos entremeses y después una brocheta de la casa. Pues yo también tomaré la brocheta, pero de primero tráigame un gazpacho. Estará bueno el gazpacho, ¿verdad? Sí, señora, muy bueno. ¿Y para beber? Para mí vino. Media botella de Valdepeñas. Y para mí agua sin gas. Muy bien, señores. Ay, qué bien se está aquí, Ramón. Ya se puede. Es uno de los sitios más caros de las afueras. Me dijo Carmencita que a lo mejor venían hoy a comer, pero no la veo. Estará en la piscina con los niños. No, ya he mirado antes cuando llegamos. Hay mucha gente, ¿verdad? Fíjate allí, en la mesa del fondo. Los Domínguez. Ah, sí, ya los veo, sí. Ella está gordísima, ¿verdad? ¿Qué? Ah, sí, gordísima. El albornoz que lleva no la favorece nada. Con ese color tan chillón. Y a rayas. ¡Hola! ¡Hola! Saluda, hombre. Nos han visto. Que no nos de que hablamos de ellos. Buenos días. ¿Dónde se habrá metido esta hija nuestra? Mujer, no quedó fijo en venir. No habrá podido traerla a su marido. Su marido. Juan nunca puede llevarla a ninguna parte. Está siempre tan ocupado el pobre. El gazpacho de la señora. ¿Qué desea que le ponga? Un poco de pepino, por favor. Gracias. ¿Los entremeses del señor? Gracias. Está bien. Servido. Oye, el gazpacho está muy bueno. Ay, qué fresquito. ¿Quieres probarlo? No, gracias. ¡Qué barbaridad! ¿Qué? Aquella del fondo. ¿Eh? ¿Cuál? Ah, no sé, ¿a quién te refieres? Sí, la rubia del pelo largo. Sí, ya la veo, pero no sé. Hombre, sí, es ella. ¿Pero quién? Por supuesto que está estropeadísima, pero es ella. No sé de quién habla. Es Margarita, ¿no la recuerdas? ¿Margarita? ¿Margarita qué? Claro, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo que Margarita? Margarita solo, la del cine. ¡Ah! ¡Margarita! Bueno, hace tanto tiempo. A lo menos 20 años que no se sabe nada de ella. Ay, ¡qué barbaridad! ¡Está horrible! Mujer, no tanto. Pero ¿estás segura de que es ella? Sí, segurísima. Sí, creo que tienes razón. No había vuelto a pensar en ella. Ay, cómo pasa el tiempo. Ay, qué lástima. Carmencita se va a tirar de los pelos cuando sepa que hemos visto a Margarita. Era su ídolo cuando era pequeñita, ¿te acuerdas? Sí. Eran otros tiempos. Vamos a ver. Cuando Margarita empezó a hacer cine, Carmencita debía tener 8 o 9 años. ¿No te parece? Pues sí, más o menos. Y Margarita era una pollita. ¿Cuántos años podría tener? 18 años. 18. ¿Cómo puedes estar seguro? Lo leí en alguna parte. Claro, seguro que sí. Cuando llevamos a la niña de cine a ver las películas de Margarita, a ti se te salían los ojos. Bien que me acuerdo. ¡Mujer! No vas a negarlo. Bueno, no es eso, pero Margarita era... Bueno, Margarita era un verdadero bombón. ¿Un bombón? Pues ya ves en lo que se ha convertido. En una rubia teñida estropajosa con kilos de pintura en la cara. ¡Ay! ¿Y cómo va vestida? ¿Quieres más agua? Sí. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, qué películas tan bonitas eran aquellas! Se podía llevar tranquilamente a un niño a verlas. Eran un poco cursis, ¿no crees? Cursis. Nada de eso. Lo que pasa es que no había desnudos ni porquerías de esas. Porque por eso te parece tan cursis. Bueno, mujer. ¿Y quién será el que está con ella? Pues no lo sé. Debe tener lo menos 60 años. Se ve a la legua que es una hortera. Oye, ¿a ti no te suena su cara? ¿A mí? No creo. No sé. Me suena como de haberle visto en alguna revista. No sé. Pastor, desde luego no, que no. Lo recordaría yo. Desde luego que lo recordaría, sí. ¿Un director? Parece tan ordinario. Un torero. No creo. Seguro que no. Hola, mamá. Hola, hija. ¿Cómo estás? ¿Papá? Hola, bonita. ¡Ay, qué calor! Vengo a reventar. Yo, abuelo, dame 5 duros. Anda, dámelo. ¡Ay, qué niños! No se los des, abuelo. Mientras veníamos en el coche, le metido el dedo en un ojo el distinto. Y a mí me ha tirado de nuevo. Bueno. Basta, niños. Basta ya. Anda, Ramón. Dale dinero a los pobrecitos. ¡Ay! Tienen un día hoy, mamá. No hay quien los aguante. Si los tuvieran mejor educados... Bueno, Tomás, 5 duros para cada uno, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Y qué peste de niño! ¿Qué vas a comer, Carmencita, hija? Nada, mamá, nada. Ya hemos comido. Juan ha tenido que irse muy temprano. Ya. ¿Cuánto trabaja tu marido? ¿Han terminado los señores? ¿Va a tomar algo, señora? Un café con hielo, por favor. Sí, hemos terminado. Puede llevarse. Trae los segundos y su café, señora. ¿A ti no sabes quién está aquí comiendo, hija? ¿Quién? ¿Marta? ¡Uy, no! No lo adivinarías nunca. ¡Margarita! ¿Margarita? ¿Cuál Margarita? La del cine. ¿No te acuerdas? ¿La del cine? ¿Dónde está? ¡Uy! Debe ser viejísima. Está allí, al fondo, en aquella mesa. ¿La ves? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Estás segura, mamá, de que es ella? Sí, mujer. Fíjate bien. ¿Puedes? Claro, Héctor. ¿Qué está? Tu padre y yo hemos estado calculando y debe tener... 50 años, lo menos. No. ¿Cuándo empezó a tener unos... Y ahora tienes 34. Y ella debía tener unos 20, de modo que calcula 45 o más. Ay, cómo pasa el tiempo. Ay, tú tenías todos sus discos y fotos de ellas por todas partes. Y cuando te hiciste mayorcita, copiaba sus vestidos y peinados. Todas las adolescentes de entonces lo hacíamos. Ay, qué ver qué bonitas eran sus películas. No me perdía ninguna. A veces las veía más de una vez. Iba con vosotros o con mis amigas. Nos parecía que la vida tenía que ser como en sus películas. Ay, ese camarero, ¿dónde se habrá metido? Todo tan bonito. Camarero. Con finales felices. Por favor. ¡Qué buena es el agua! ¡Ay, buenísima! ¿Sabéis? Pues, ¿cómo?